Si escuchas. Llegó la fiesta a tu boquita. Tú no entendiste el amor. Me duele que tú seas tan cruel y que no creas que te amé. Es porque estás en sintonía de la mejor frecuencia FM. Radio Show, la radio que está de moda. Agréganos en Twitter, bueno, Facebook e Instagram. Radio Show, la radio que está de moda. Eternamente, eres el milagro de este amor. No podré alejarte de mi mente, te llevo prendida al corazón. Si tu amor llegó a mi vida para hacer feliz mis días, del mundo que he formado para ti. Si tu amor llegó a mi vida para hacer feliz mis días, del mundo que he formado para ti. Sin tu amor mi vida está perdida, por consuelo es mi desventura. Buscaré tu amor en el corazón, viviré encendido en la ilusión. Buscaré tu amor en el corazón, viviré encendida la ilusión. Siempre de adorarte tiernamente, eres el milagro de este amor. No podré alejarte de mi mente, te llevo prendida al corazón. Si tu amor llegó a mi vida para hacer feliz mis días, del mundo que he formado para ti. Si tu amor llegó a mi vida para hacer feliz mis días, del mundo que he formado para ti. Está de moda.